Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 40 minutos, saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com, igualmente en www.periodismopublicoradio.com. Esto es Periodismo Público Radio con las mejores noticias, la mejor información. Hoy los acompaña en la mesa de trabajo Jefferson Bermúdez, igualmente saludo a esta hora de la mañana a Angie Torres. Muy buenos días Jefferson y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos las noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. El clima para el día de hoy, 12 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones del 0%. La humedad se encuentra al 88%. El viento a 13 kilómetros por hora. La temperatura máxima para el día de hoy será de 19 grados centígrados. Probabilidad de lluvia, precipitaciones del 71% en horas de la tarde. Pues saludamos a las 6 comunas, 2 corregimientos. Aquí está para ustedes Periodismo Público Radio, brindando la mejor información en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque docentes de Soacha pasan del aula a la cancha. Los detalles con Angie Torres. Con una importante asistencia de docentes oficiales del municipio, se llevó a cabo la inauguración de la Semana de Bienestar y los Juegos del Magisterio en su versión número 19. En esta oportunidad, el desfile inaugural se realizó por la carrera octava, desde el Parque Principal hasta el Estadio Municipal Luis Carlos Galán. Allí, con el recorrido de la llama olímpica, se dio el inicio a esta importante actividad que tradicionalmente se realizaba en el receso de octubre y que ahora se hace previo a las vacaciones de mitad de año. 7 de la mañana con 42 minutos y hablamos ahora de lo que pasa en el municipio, que ya caen manipuladores de cajeros electrónicos de Bogotá y Soacha. El jefe de la seccional de investigación judicial de la SIJIN, de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Douglas Restrepo, informó que en las últimas horas fueron detenidos 3 integrantes de la banda Los Rico, quienes se dedicaban a alterar cajeros electrónicos para quedarse con el dinero que los usuarios buscaban retirar. Gracias a la denuncia ciudadana se logra la captura de estas 3 personas, 2 hombres y una mujer dedicados a defraudar cajeros automáticos mediante la utilización de ganchos retenedores de dinero, afirmó el coronel. 7 de la mañana, 43 minutos. Continuamos con la información, las noticias de Soacha. Mucha atención porque capturan a un presunto violador de Soacha y Cibaté. Se trata de Jorge Sierra Martínez, de 53 años de edad, que fue capturado por unidades de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal, la SIJIN, señalado de ser el presunto autor material de 8 casos de acceso carnal violento en Bogotá, Soacha y Cibaté en 2013. En Soacha aún se pueden pagar también el impuesto predial con el 10% de descuento. La Secretaría de Hacienda de Soacha informó que hasta el próximo jueves 30 de junio hay plazo para que los contribuyentes del impuesto predial cancelen el 10% de descuento. Esto a partir precisamente de... A partir del 1 de julio se debe pagar la totalidad de la factura. Y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha realizó el primer Festival Municipal de Patinaje Artístico. Este festival contó con la participación de niños de las escuelas de formación deportiva de patinaje que se encuentran en el León 13, Tibanica, San Carlos, San Mateo, Compartir y Ciudad Verde. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos con los titulares de Bogotá, lo que pasa en la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. En enero de 2017 regresarían las corridas de toros a Bogotá. La administración del alcalde Enrique Peñalosa anunció que, teniendo en cuenta el plazo establecido por la Corte Constitucional, el próximo año regresarían las actividades taurinas a la capital del país. Cabe señalar que, según el fallo, se le ordenó perentoriamente al distrito no solo que permita esos espectáculos, sino que lo obliga a arreglar la Plaza de Toros para que esté lista para la temporada de 2017. En ese sentido, la gerente de Protección Animal del distrito, Clara Lucía Sandoval, explicó que si bien el gobierno distrital no comparte la decisión, deben acatar la orden. En otras noticias de la capital, para sanear el hueco fiscal del SITP, la tarifa debería subir 600 pesos. Ayer en la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá se discutió la situación financiera del Sistema Integrado de Transporte Público, así como el estado financiero de Transmilenio, planteando la renegociación de contratos y advirtiendo el déficit en servicios zonales. Según admitió la propia gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, el sistema presenta un rezago en materia de infraestructura en troncales y patios zonales, mientras que el déficit anual estimado para 2016 asciende ya a 800 mil pesos. Al presentar una radiografía de Transmilenio, la funcionaria advirtió además un desfinanciamiento en el Fondo de Estabilización por 347 mil millones y señaló que el presupuesto de operación e inversión del sistema está desfinanciado en 216 mil millones para el 2016. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:47 y hablamos ahora de las noticias del primer departamento de Colombia. Detienen a un presunto violador en serie en Cundinamarca. Las autoridades capturaron a Jorge Sierra Martínez, de 53 años, presunto violador de 8 mujeres en Bogotá, Soacha y Cibatí, en hechos ocurridos desde el año 2013. Según las investigaciones, Sierra Martínez atraía a sus víctimas ofreciéndoles empleo en cultivos de flores. Se encontraba con ellas, luego hacía que las mujeres olieran las flores impregnadas de escopolamina para posteriormente trasladarlas a lugares apartados y asimismo violarlas. Pues según la captura por orden judicial se efectuó en la mañana de este lunes gracias a las labores investigativas, técnicas de criminalística e información aportada por fuente humana. Además se realizaron 7 retratos hablados por parte de las víctimas y todos coincidían con las características físicas de este sujeto. Precisamente uno de los propósitos de la Secretaría de Gobierno Departamental para este cuatrenio es fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana y también disminuir los índices de conflictividad para garantizar tranquilidad en los 116 municipios cundinamarqueses a través de un trabajo interinstitucional con la red de cooperantes y las acciones conjuntas con las agencias de seguridad del Estado mediante labores de inteligencia y operaciones. 7:48. En otras noticias, habitantes de Huasca retratan sus paisajes. 7 años cumplió un proyecto cultural que busca el reconocimiento y cuidado de la riqueza ambiental de Huasca a través de la fotografía y que trabaja con jóvenes de ese municipio. Se trata de Mensajeros de Vida, un programa implementado por la Fundación Art Collegium, que ha logrado más de 25 exposiciones en varios municipios y bibliotecas de Cundinamarca y Bogotá, con el fin de mostrar el trabajo de los jóvenes de Huasca. Hay chicos desde los 12, pero el grueso está entre los 16 y 24 años. Pienso que los artistas gritamos por los otros y es importante darles votos a los chicos, explicó Claudia Ruiz, directora de la fundación. Ya son las 7:49. Los estamos acompañando aquí en Periodismo Público Radio con las noticias más importantes de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. En minutos regresamos con toda la información a nivel nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país.

7 de la mañana con 55 minutos. Saludamos a las personas que apenas hacen parte y se conectan a Periodismo Público Radio a esta hora de la mañana, en este martes 14 de junio del año 2016. Pues bien, vamos con toda la información, lo que acontece a nivel nacional. Mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación capturó a 5 funcionarios del Aeropuerto Internacional El Dorado por supuestos vínculos en las salidas irregulares de Colombia a otros países de estos funcionarios. Pues Jorge Fernando Perdomo, el fiscal encargado general de la Nación, se ha pronunciado al respecto. Durante la segunda parte de la operación CIPRES realizada por el Gobierno Nacional, la Fiscalía detuvo a varios funcionarios que hacían parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, así como de Migración Colombia, por presuntos vínculos de corrupción que aprobaban la salida irregular de personas por puntos fronterizos controlados por las autoridades. El fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, anunció estos resultados luego de que se realizaran 6 allanamientos a las casas de los detenidos. Los delitos que enfrentan estos funcionarios serán concierto para delinquir, cohecho propio, uso de documento falso, abuso de sistema informático y falsedad en documento público. Asimismo, las condenas serán de 8 a 12 años en prisión. Según el fiscal Perdomo, cada persona cumplía con distintas funciones en esos actos delictivos, donde cobraban entre 3 y 5 millones de pesos por cada trámite irregular. Estas personas venían realizando actos de corrupción con el fin de facilitar la salida del país de personas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Falsificaba los documentos con los cuales se permitía la salida del país. Su casa fue allanada. Encontramos pasaportes, mucho material que se utilizaba para la falsificación de estos documentos. Y esta persona era quien además se contactaba con los dos funcionarios de la DIJÍN, quien además eran encargados de revisar todos los antecedentes. A estas personas se les va a imputar los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, uso de documento falso, acceso abusivo a sistema informático y falsedad en documento público. En otras noticias, continuamos con la información a nivel nacional. Las operaciones que las autoridades han realizado los últimos días en contra de la banda criminal El Clan Úsuga ha dejado a esta organización debilitada por causa de las capturas a los integrantes y también la captura de varias de sus armas. El coronel Wilson Pardo, el comandante de la policía de Antioquia, también se ha manifestado respecto a este tema. En el municipio de Segovia, Antioquia, la Policía Nacional capturó a 5 integrantes del clan Úsuga, entre ellos un cabecilla. En este operativo también allanaron una caleta que la banda criminal tenía en su poder con armamento y municiones. Así lo confirmó el coronel Wilson Pardo, comandante de este departamento. Se dedican a la extorsión especialmente en estos dos municipios de Remedios y Vegachí y son encargados de extorsionar a constructores directamente, a las personas que trabajan con la madera y especialmente y a los comerciantes. Se encontró una caleta con 5 armas de fuego, se tratan de revólveres calibre 38, 2 armas pistolas calibre 9 milímetros y asimismo cartuchos para estas armas, y fueron ahorita puestos a disposición de la fiscalía correspondiente en el municipio de Segovia. La principal actividad de este grupo delictivo era la extorsión como método de financiación a constructores y comerciantes del municipio. Por eso, con estas capturas se espera una reducción de homicidios y que regrese la tranquilidad de los habitantes. Durante esta semana también se han realizado varios operativos en todo el territorio colombiano, como la captura de Nelson Hoyos Sepúlveda, alias Z5, en zona rural del corregimiento de Batatas, municipio de Valencia, en Córdoba. Asimismo, el ministro de Justicia, Luis Carlos Villegas, informó que en lo que va corrido de este mes, 5 integrantes de la banda han muerto en operaciones realizadas en Mapiripán, incluido uno de sus líderes, Gonzalo Oquendo Urrego, alias La Mona, de 36 años. 7 de la mañana con 57 minutos y el presidente del partido, el Centro Democrático, respondió fuertemente a las declaraciones que dio el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre la resistencia civil que está realizando este mismo partido, el Centro Democrático. Pues Óscar Iván Zuluaga se ha manifestado respecto a los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos. Como irrespetuosas y malintencionadas, definió el director del Centro Democrático las críticas que el mandatario del país realizó el pasado fin de semana en el departamento del Atlántico. Las reacciones de la oposición ante las declaraciones de Juan Manuel Santos, que dijo que se ríe de quienes recogen firmas en contra de la paz, no se hicieron esperar, así lo expresó Óscar Iván Zuluaga. unas declaraciones irrespetuosas que presentan un desprecio por millones de colombianos que de manera pacífica y democrática estamos expresando a través de una firma cuál es nuestra posición sobre lo que está ocurriendo en La Habana. ¿Por qué es tan peligroso para el país un tratado que está basado en la impunidad, mostrando cuáles son nuestros puntos de vista y cómo es que el país puede construir una paz pero basada en la justicia? Y buscamos un mecanismo democrático que el ciudadano pueda expresar con su firma su punto de vista. Está firmando una carta, una declaración, para que no haya impunidad con los riesgos que esto tiene para el país. El presidente, su única actitud es burlarse. Eso muestra su falta de talante, su falta de respeto sobre lo que son procesos democráticos. Es importante resaltar que el Partido Democrático está en contra de las negociaciones que se adelantan entre el gobierno y las FARC en La Habana. Igualmente están en desacuerdo de la campaña que el presidente Santos y su vicepresidente Germán Vargas Lleras iniciaron por el sí a la paz. Ya son las 8 de la mañana y mucha atención, porque entidades se han manifestado, entidades que trabajan en la defensa de los derechos de los niños, se unieron a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Infantil, eso en Colombia, y han realizado el pasado 12 de junio, dicen que para informar sobre este problema, promoviendo iniciativas para su erradicación. En el país aún sigue en aumento la cifra de niños que trabajan. Por esa razón, entidades y empresas como el Ministerio del Trabajo, la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, junto con el presidente de Telefónica, Alfonso Correa, la directora de la Fundación Aviatur, Sandra Aguilar, y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, se reunieron para acabar con este flagelo. Allí invitaron a todos los ciudadanos para que participen de una marcha el próximo domingo en la ciudad de Bogotá, donde se exige que las empresas y las familias prohíban a los niños trabajar. Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se manifestó contra esta conmemoración. Allí Laura Gómez, quien es experta en el tema de trabajo infantil en el país, habló sobre la situación actual de los niños en el país. A partir de la ley 1098 trabajamos un elemento que es el principio de la corresponsabilidad, donde la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables y deben asumir esta apuesta de país por erradicar el trabajo infantil. Uh-huh. En Colombia en este momento tenemos 1.018.000 niños, niñas y adolescentes que se identifican como trabajadores. De estos, la gran mayoría son adolescentes entre 15 y 18 años. Por tanto, el desafío es aún más grande porque necesitamos poder llegar a generar espacios de trabajo protegido para ellos y para ellas, y de esta manera garantizar un desarrollo integral de los y las adolescentes. Según la ministra de Trabajo, Clara López, los principales escenarios en donde la población infantil trabaja son el sector minero y agrícola. En el 2002, la Organización Internacional del Trabajo declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil. De acuerdo a un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario de Bogotá, las cifras actuales sobre el trabajo infantil son de 1.018.000 menores de edad que laboran en Colombia, y el 9,1% de la tasa nacional es de los empleados. Ya son las 8 de la mañana con 2 minutos y la carretera de Santander lleva más de 8 décadas precisamente, y más de 200.000 millones de pesos en estudios y obras inconclusas. Se denuncian también fallas en los diseños de la vía y la empresa en concesión no ha respondido. Javier Villamizar, un campesino de la región, se ha pronunciado, igualmente un funcionario del Fondo de Adaptación. Hace más de 70 años los pobladores de Málaga y Huaca en Santander construyeron de manera artesanal la vía que recorre cerca de 13 municipios de la provincia García Rovira de este departamento, con el propósito de sacar los productos de su región. El tramo, con una trayectoria de 120 kilómetros, ha permanecido en el olvido para las administraciones regionales. Sin embargo, en los archivos de Planeación Nacional aparecen registros de arreglos y mejoras a la vía que supuestamente se habrían realizado desde hace más de 40 años. Los campesinos han manifestado su inconformismo, puesto que históricamente han pasado 15 administraciones departamentales y ninguna les ha cumplido con el arreglo total de la carretera, situación que perjudica no solo a la economía de la zona, sino a la comunicación de estas poblaciones con el resto del departamento. ¿Para dónde movemos lo que cultivamos? Si es que no hay forma, no hay lado. Y es que tras más de 70 años la vía nunca ha sido pavimentada, aunque sí aparecen contratos por más de 200.000 millones de pesos que datan desde hace más de 6 años. Solo en el año 2012 se invirtieron más de 3.200 millones en estudios para los puntos más críticos de la vía. Un año más tarde se firmó un contrato por 15.400 millones de pesos,

ya que fue destruida por el terremoto del 12 de julio de 1785. Luego, en 1791, se abrieron nuevamente sus puertas, después de una reconstrucción que costó 11.509 pesos y 6 reales, parte de los cuales aportó la Real Audiencia. El párroco de la época era Francisco López. Una vez más, esta iglesia fue destruida por el terremoto del 16 de noviembre de 1827, por lo cual se construyó una tercera, la que se derrumbó por otro movimiento telúrico el 1 de septiembre de 1917. Posteriormente, fue edificada en su primera parte por el párroco Jesús Avellaneda en 1921. Como si de malos agüeros se tratara o simplemente cosas de la naturaleza, el 25 de julio de 1937, el padre Rafael Reyes Barrera terminó la torre con la que culminó una nueva construcción, pero otra vez sufrió daños por el temblor del 9 de febrero de 1967, donde debió ser demolida. Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 13 minutos en Colombia, 8:13. Angie Jefferson, después de hacer ese recorrido por Cundinamarca y por el país, vamos a las noticias locales. ¿Qué está pasando a esta hora en Soacha, Cundinamarca? ¿Cuáles son las noticias que le interesa a la comunidad, a los líderes, a los diferentes segmentos de la población? Angie, la policía reporta una noticia. Reporta la captura del presunto violador de Soacha y Cibaté. Un presunto violador, entiendo que está señalado de causar 8 casos de acceso carnal violento, tanto en Cibaté, en Soacha, como en Bogotá. La captura se produjo ayer, Angie, ayer en las horas de la tarde, ¿no? Sí, profe, se trata de Jorge Sierra Martínez, de 53 años de edad. Sí, él fue capturado por unidades de la policía, la Fiscalía General de la Nación y de la SIJÍN, y como ya lo mencionamos, es señalado del presunto caso de ocho casos de acceso carnal violento. Ahí lo delicado, lo que dicen las autoridades, y vamos a ver qué dice el juez, porque ya lo mandaron, como decimos, a los juzgados. Lo que están diciendo las autoridades, Angie, hay que tener bastante cuidado, y es un llamado también de atención que le hacemos a las personas. Es que este señor, identificado, como ya lo mencionó usted, como Jorge Sierra Martínez, engañaba a sus víctimas diciéndoles, les ofrecía trabajo en los cultivos de flores, y parece que tenía unas flores muy bonitas de muestra con escopolamina para que las mujeres las olieran, y con ese detalle quedaban indefensas, quedaban bajo el efecto de la escopolamina, las violaba, y afortunadamente algunas de ellas lo conocieron, coincidieron los retratos hablados. La policía emprendió una tarea investigativa y pues finalmente lo capturaron. Pues la captura de este señor por orden judicial se efectuó en la mañana de lunes, es decir, ayer. Gracias a labores investigativas, técnicas de criminalística e información aportada por fuente humana, es decir, por un grupo de personas, las víctimas. Además, se realizaron 7 retratos hablados por parte de las mujeres que fueron víctimas, que fueron violadas, y todos coincidían con las características físicas del sujeto. Para tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Sí, óyeme, Angie, mire, uno de los propósitos de la Secretaría de Gobierno Departamental para este cuatrenio, justamente hablando de esta nota, es fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana y disminuir los índices de conflictividad para garantizar tranquilidad en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca a través de un trabajo interinstitucional con la red de cooperantes y las acciones conjuntas de las agencias de seguridad del Estado mediante labores de inteligencia y operaciones. Pues generalmente cuando se producen estas capturas se involucran varias entidades del Estado, entidades de inteligencia. En este caso estuvo la policía, la fiscalía y la SIJÍN, que es la sección de investigación criminal, y por supuesto que le hicieron el adecuado seguimiento, que terminó con la captura de este señor, de Jorge Sierra Martínez, de 53 años de edad. Repito, señalado de ser el responsable de violar a 8 mujeres, y se produjo concretamente en los municipios de Soacha, de Cibaté y en la capital colombiana. Noticias también, ¿no?, que se pueden ampliar en www.periodismopublico.com. Óyeme, Angie, ¿tiene carrito? No, profe. Todavía no. A piecito. A piecito todavía. Sí. Bueno, pero eso no importa. ¿Tiene bienes todavía, no? Sus papitos, me imagino. Sí, mis papás. Mire, para las personas que tengan bienes en el municipio de Soacha, cuando uno tiene un bien, piense a una casita, un apartamento, un lote, debe pagar algo que se llama el impuesto predial. Sí, señor. El municipio de Soacha y concretamente la Secretaría de Hacienda, pues nos remite una información donde manifiesta que hasta el 30 de este mes, es decir, quedan algo más de 15 días, para que las personas responsables de pagar el impuesto predial, pues lo hagan con el 10% de descuento. Esa es plática que uno se economiza. Así pues que quienes no han pagado todavía el impuesto predial tienen un chance de hacerlo hasta el 30 de junio, pero la oportunidad y el valor agregado es que lo pueden hacer con el 10% de descuento. Recordemos que a partir del 1 de julio ya no tiene descuento y posteriormente ya viene una sanción dura, una sanción que eso significa platica. Así pues, que a pagar rápido el impuesto predial aprovechando el 10% de descuento. Además, Angie, que hoy en día las facilidades son bastantes y la misma Secretaría de Hacienda de Soacha, del municipio, pues habilitó un portal tributario para que uno descargue el recibo. Es decir, si usted no tiene tiempo... Para no hacer filitas. Exactamente. Es que uno ir, hay veces, a reclamar el recibo es harto. Sí. Y que uno no tenga tiempo, esté por ahí de afán, pues no es tan fácil y por eso mucha gente, la verdad, tampoco paga a tiempo las cosas, porque no tiene justamente eso, el tiempo, para ir a hacer filas, aguantar sol, aguantar lluvia cuando llueve. Pero mire que hoy en día el tema de la tecnología, y Soacha ya entró en la era tecnológica en el tema de impuestos. Es fácil, entre al portal tributario y simplemente descargue Alcaldía de Soacha, es www.alcaldiadesoacha.gov.co. Entiendo que ahí hay un link al lado derecho que dice portal tributario y puede uno descargar el recibo de impuesto predial y va y lo paga después al banco. Es una factura express. Exactamente, porque es rapidito. Sí, señor. Eso es servicio express. No, y mire que le estaba haciendo falta a Soacha este tema de uno poder descargar, por lo menos, creo que todavía no se puede pagar en línea. En el proceso de modernización de la Secretaría de Hacienda de Soacha se está trabajando en eso. Entiendo que desde marzo pasado se habilitó ya la descarga de los recibos del impuesto a través de este portal tributario, pero ya es una ganancia el hecho de que usted no pierda tiempo. Es decir, si bien compartir, ¿qué tendría que hacer antes? Pague transporte, véngase hasta el parque de Soacha, haga la filita, aguántese ahí y que le den su recibo hoy desde su casa. O si no tiene internet en su casa, pues vaya a un café internet, que eso es barato. Una hora vale 400 pesos. Y descargue el recibo y después ahí sí vaya al banco. Y ya. Este tema tecnológico, este tema de internet, hay que ponerle cuidado porque así como están las cosas, Angie, yo creo que hasta el tinto lo vamos a pedir por internet. ¿Ah? Usted ya puede pedir el almuercito por internet. Sí, señor, y por las aplicaciones. Claro, usted entra a la página... o entra a una aplicación y listo. Bueno, pues ahí está entonces también noticias del municipio de Soacha. Son las 8:21 de la mañana, 8:21. Nosotros continuamos con el desarrollo de más noticias. Óigame, este internet hoy está como medio lentejo. Hablando de internet, hay veces se pone como pesada la cosa, ¿no? Bueno, Angie, 8:21. Hay noticias del portal de la Hacienda. ¿Dónde queda el portal de la Hacienda? Eso es lo que queda aquí al lado de Mercurio, Angie. Queda cerca al Centro Comercial Mercurio. Allí la huerta proyecto de la Policía Nacional dirigida por niños. Oiga, qué bueno, ¿no? Sí, señor. La policía ahora, y eso sí hay que reconocerlo, no solamente es la parte represiva, la fuerza para capturar ladrones, la policía ahora se mete mucho en el trabajo comunitario, mucho en el trabajo con líderes y ahora también en el trabajo con niños. Angie, ¿qué pasó allí en el portal de la Hacienda? Comuna, oiga, ¿eso ya es tres? Sí, eso ya es comuna tres, sí señora, ahí cerca Mercurio. Pues resulta que en el conjunto residencial Portal de la Hacienda 1, en la comuna 3 del municipio, niños entre los 6 y 17 años hacen parte de la siembra de verduras con el apoyo de la Policía Nacional, que tiene como fin recaudar fondos para la creación de la primera banda sinfónica cívica de Cundinamarca. La venta de estos productos se realiza dentro del conjunto residencial. Este proyecto pues busca extenderse en diferentes zonas del municipio, profe. ¿Sabe qué me gusta? Mire, Angie, yo conozco este proyecto porque he tenido la posibilidad de ir. Angie, el valor agregado es que son cultivos orgánicos. Usted o cualquier persona lo puede consumir, aunque bueno, digamos que todavía no hay una venta masiva. Generalmente se lo venden como al círculo que participa en el proyecto o ellos mismos lo consumen, pero son cultivos orgánicos que hoy en día hay que apostarle justamente a eso. Tratemos de consumir lo orgánico porque es que uno va al supermercado, uno va al almacén de cadena y visualmente ve un producto muy bonito, muy llamativo, pero lleno de químicos. Sí. Que cuando uno lo consume tiene un efecto negativo, hace un daño tan grande al cuerpo que eso no lo dicen. Le dicen consuma verduras, consuma frutas, pero no le dicen, pero ojo, que sean orgánicas para que no tengan químicos. Este proyecto que realiza allí la policía en el portal de la Hacienda con los niños, pues es orgánico, es decir, hay doble valor agregado porque se está ocupando los niños, se está incentivando que cultiven hortalizas y de encima pues se le está diciendo hay que comer limpio. ¿Quién hizo este informe? ¿Quién estuvo allí? Profe, Ingrid Bodilla nos tiene toda la información. En el conjunto residencial Portal de la Hacienda 1, en la comuna 3 del municipio, una huerta orgánica sembrada por niños con apoyo de la Policía Nacional del Comando de Soacha, desde hace aproximadamente 6 meses, busca recursos para la creación de la primera banda sinfónica cívica. Santiago Mora, gestor de la participación ciudadana y patrullero, habla del proyecto. Bueno, nosotros en el conjunto residencial Portal de la Hacienda 1 contamos con una huerta orgánica totalmente natural, sin ningún químico, donde estamos sembrando zanahoria, cebolla larga, espinaca, lechuga, esto con el fin de generar recursos y compromiso con la naturaleza para la compra de instrumentos musicales. Este proyecto inició aproximadamente hace 6 meses, donde fue iniciativa de la Policía Nacional generar recursos para la compra de los instrumentos, la primera banda marcial de la Policía Cívica Infantil en Cundinamarca. Estos elementos, estas hortalizas que se están sembrando, los mismos residentes del conjunto las adquieren, los mismos padres de familia, y están invitados. Cualquier persona que desee comprar acá, las puertas están abiertas. Los padres de los niños también están comprometidos para apoyar el proceso artístico y el crecimiento personal de sus hijos, que también es una oportunidad de unión en familia. La experiencia que hemos tenido desde la creación de la huerta pues ha sido pues más unión. Venimos con mi esposo de pronto los domingos, con más papás, pues a vender lo que ya está listo para vender. Yo invito a los papás a que apoyen a sus hijos, ya que estando pendiente de ellos, los alejamos mucho de vicios, los enseñamos a ser compañeristas, amigables y a ayudar a la comunidad. Juan Sebastián Jiménez, integrante de la Policía Infantil Cívica y participante de la huerta, habla qué lo motivó para ser parte de este proyecto e invita a los niños que se unan a esta labor. Pues, más que todo como la experiencia que nos dan al enseñarnos cómo cultivar, cómo tratar un campo, cómo tratar un paisaje. Yo invito a Ciudad Verde a integrarse al grupo cívico infantil, no tiene ningún costo. También los quiero invitar a que se integren para dar un aporte más grande a Ciudad Verde y a todo Soacha. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 8 de la mañana, 26 minutos, ahí estaba Ingrid con ese informe. Angie, muy, muy interesante lo que está haciendo entonces la policía allí en el portal de la Hacienda con el tema de la huerta. ojalá sigan, y no solamente sigan, sino que ojalá se replique, ¿no? Sí, señor. Lo importante de todo es que sigan incluyendo a los niños en todos estos tipos de trabajos. Sí, vean que falta mucho desde los colegios inclusive, porque lo está haciendo la policía. Pero yo diría que es una labor más del sistema educativo, una responsabilidad que debe asumir el sistema educativo. Y es que a los niños hay que involucrarlos con el tema del campo, con el tema del agro. Todas las personas, bueno, no todas, pero la mayor parte, le están apostando a venirse para las ciudades. Digamos que eso lo hicieran hace 15 años para atrás, era normal. Porque ¿qué hacía la gente? Salía a buscar posibilidades de estudio y de trabajo a las grandes capitales. Pero Angie, hoy en día, en las ciudades intermedias y en los pueblos hay universidades, hay industrias, hay posibilidades de trabajo. Y justamente lo que hay que apostar es que la gente se quede en esos pueblos y en esas ciudades intermedias y no se venga a las grandes capitales. A eso es que hay que apostarle. Y hay que enseñar a los niños de la ciudad que valoren el trabajo del campo. Vean, si no existiera el campo no comeríamos. Es así de sencillo. Así de simple, sí señor. Es así de sencillo. Compre algo, por más que sea industrial, por más que sea productos pero procesados, pero igual la fuente primaria es el campo. Así que me alegra por este proyecto que impulsa a la policía allí en el portal de la hacienda. 828, Angie, hay como una, yo no sé si una diferencia, no sé cómo, cuál es el término preciso, pero sí le cuento que los líderes comunales de la comuna 6 y específicamente los presidentes de junta y quienes integran las asojuntas, porque no todos los barrios de la comuna 6 están afiliados a la asociación de juntas de esa comuna. Recordemos que se aproxima la elección de las asojuntas, así como en abril se hizo la elección de las juntas de acción comunal, que se van a posesionar a propósito por estos días. Ya creo que en la primera semana de julio se posesionan, algunas lo van a hacer antes. Pues asimismo se va a elegir las nuevas asojuntas, es decir, cuáles juntas van a integrar cada asociación comunal de su comuna, asociación de juntas. Entiendo que el 31 de julio de 2016 es la elección y comienzan lo que decimos aquí, las pujas. Se realizó una reunión de líderes de la Comuna 6 que no convocó a sus juntas, sino fue convocada por un líder, un ciudadano normal, y fueron bastantes presidentes de junta. Eso originó una reacción negativa, por supuesto. Eso generó una molestia en algunos presidentes de junta y los integrantes de las asojuntas, porque lo que ellos dicen es que quien debe convocar las reuniones pues es las asojuntas y no un líder particular. La cosa es que los otros dicen, quien convocó o quienes convocaron, están diciendo que es válido porque un ciudadano normal puede hacerlo también. Y ahí comienza pues entonces ya como la puja, como esa diferencia a medir fuerzas. A ver, por lo menos en la comuna 6, yo no sé cómo estará la situación en las otras comunas, para mirar hacia qué lado se inclina la balanza en cuanto a la elección de la nueva asojuntas de acción comunal. Así está pues entonces la situación. Esperemos pues entonces que en las otras comunas la cosa fluya bien, que se haga una elección democrática, participativa, pluralista, transparente, porque también no es secreto decir que hay veces la misma administración, de acuerdo a sus intereses, le mete mano a las elecciones. Claro, porque quiere tener a los presidentes de asojuntas de su lado para muchas cosas. Eso se ha hecho, eso no hay que negarlo, no se puede esconder, pero también hay que ser transparentes si algunos líderes tienen sus intereses. Dejemos esos intereses de lado y más bien que se haga una elección transparente y que se trabaje por la comunidad. 8:31, corta pausa y volvemos con más noticias de interés en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Después de la desaparición de él, las

Bueno, le aconseja al hombre, usted se lo merece, en serio, usted es una persona juiciosita, dedicada, estudiosa, en fin, bueno. Oiga, concejal, venga, antes de entrar un poquito a lo que están haciendo ahorita, en este periodo de sesiones, yo no sé, la verdad, desconozco, por estos días no me he pasado en la alcaldía si ya se pasó algún proyecto o no, pero hablemos primero de dos cosas. Uno, del plan de desarrollo. ¿Cómo les acabo de ir? ¿Qué percepciones tiene usted como cabildante, como concejal del plan de desarrollo? ¿Qué piensa? Es un plan de desarrollo bastante humanista. Es un plan de desarrollo aterrizado al presupuesto que tiene el municipio de Soacha en estos 4 años. Un plan de desarrollo que tiene unos ejes transversales, como es el tema de educación, cultura, en algunos aspectos temas ambientales y culturales. Esto es importante porque el municipio de Soacha ha tenido planes de desarrollo. Uno, que fue el de Soacha para vivir mejor, que fue exorbitante, que fue más allá. Otro, que fue el de bienestar para todos, que si bien es cierto fue un plan de desarrollo aterrizado, pero la diferencia entre estos planes de desarrollo con el plan de desarrollo actual del profesor Eliazar González es un plan de desarrollo que tiene unos ejes y unas articulaciones y unos responsables. Esto hace que para el Consejo Municipal, en aras de su control político que realiza en las sesiones ordinarias, le sea más fácil establecer los responsables en cada una de las metas y objetivos que se trazó este gobierno y que le planteó a la ciudadanía en campaña. Eso es algo que hay que anotar dentro de este plan de desarrollo, un plan de desarrollo serio, responsable y con muchas variables para poder llegarle a las comunidades. Sí, concejal, mire, uno habla con compañeros suyos, incluso con gente que ha estado cerquita, porque hay algunos líderes estudiosos, no muchos, pero sí los hay, que se han dedicado un poquito como a leer el plan de desarrollo y los alcances que tiene y han coincidido en eso, que es muy humano, que se le apuesta más como a la persona, al ser humano, que hay responsables. Creo que esa es una gran diferencia con los anteriores. Además que se trabaja desde el punto de vista transversal, justamente para que el responsable no sea uno solo o una sola dependencia. Pero desde su óptica, concejal, digamos, ¿cuándo, en qué momento y cómo se vería reflejado justamente este nuevo plan de desarrollo en la ciudad? ¿En qué momento se ve reflejado? Sí, digamos, a partir de cuándo y cómo se vería reflejado, justamente para que no se quede en el papel, sino que se vea en la transformación de la ciudad. Ya, yo pensaría, y esa es una de las preocupaciones que la mayoría de concejales hemos expresado. Por eso mismo, desde el Consejo Municipal hemos empezado a organizar un cronograma para empezar a citar a cada uno de los secretarios y que nos informen cómo va a ser la metodología en estos 6 meses que quedan de año y qué metas en estos 6 meses se van a implementar del plan de desarrollo. Es un seguimiento que nos toca al Consejo Municipal, a las comunidades de Invito, a las veedurías, a las juntas de acción comunal, para que seamos veedores y elementos al seguimiento. Yo creería que desde ya tienen que empezar los secretarios, porque pues ya hay 6 meses de gobierno que se han dado en la construcción, y también los mismos secretarios y funcionarios ya tienen en su cabeza qué acciones y qué objetivos tienen que empezar a trabajar. Sí. Yo pienso que desde ya tiene que darse en esas líneas. Correcto. Usted ya definieron, usted habla de un cronograma de control político, justamente me imagino para comenzar a apretar también a los secretarios para que sean juiciosos y no se queden en el papel. ¿Ya está definido ese cronograma? El cronograma está por establecerse, yo creo que la comisión de cronograma en el cual el concejal Martín Peñuela hace parte y es el líder de esa comisión, creía que está ya por salir la otra semana o entre viernes y lunes de la otra semana. Perfecto, listo. Y me imagino que cuando salga, pues ustedes llamarán uno por uno y comenzar también como a mirar, ¿no? Justamente ese seguimiento que usted habla. Yo creo que ahí está como el secreto, concejal, hacer seguimiento y estar pendientes estos 4 años para que justamente ese plan de desarrollo se cumpla, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí no solamente es responsabilidad del Consejo Municipal. Yo creería que aquí también hay una responsabilidad de los ediles, que ya juegan un papel importante en la ciudad y que por primera vez este alcalde les está dando la categoría que se merecen a las juntas de acción comunal, en el cual se evidenció en la elección de juntas una elección muy organizada, se le dio el realce a las juntas de acción comunal, y pues es importante también que las juntas hagan ese seguimiento, y ese plan de desarrollo no está quedando solamente en el papel, sino también está llegando a cada uno de los barrios del municipio de Soacha. Sí, concejal, hay algo que nació, bueno, yo no sé si nació el plan de desarrollo, creo que eso viene de atrás y creo que también es una propuesta de su partido, que es la creación de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Cómo va este tema? Ese es un compromiso de campaña con el profesor Eliazar González, en el cual el Partido Verde hizo la propuesta de la implementación de la Secretaría del Medio Ambiente, porque ya la creación está por medio de un acuerdo municipal en años anteriores, y lo que se busca es la implementación. Entonces, en el plan de desarrollo no estaba, y cuando llegó al Consejo, como concejal del Partido Verde y garante de esos compromisos con el partido, se le solicitó al Ejecutivo y a la Secretaría de Planeación, todo el equipo de trabajo, al equipo de trabajo, la Minuto, al PNUD, que entre los compromisos del profesor Eliazar González estaba la implementación de la Secretaría, y por ello allí quedó en el plan de desarrollo la implementación de la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, es, digamos que podríamos pensar que es una realidad en este cuatrenio, ¿se puede pensar que terminamos con Secretaría de Medio Ambiente? Ese es uno de los compromisos de la administración municipal, y como concejal estaré garante y vigilante a que esos compromisos se cumplan. Oiga, concejal, hay un aspecto que es la platica, son los recursos. La gente está acostumbrada a ver obras. Este plan de desarrollo fue, hubo un equilibrio, digamos, en el aspecto como de humano frente al aspecto de obras, ¿o usted cómo lo ve? Este plan de desarrollo, con respecto al presupuesto, si bien es cierto, es un presupuesto muy corto para el municipio de Soacha, que ya se ha debatido, inclusive en este medio de comunicación. Es un plan de desarrollo que quiere más en el tema, más que de obras, más en el tema de humanización. Y eso es algo importante, esperemos que esto, lo que se pretende con este plan de desarrollo se dé, que es la humanización en el municipio de Soacha, temas de cultura. Es muy corto el presupuesto, pero pues, como decía el profe Eliazar González, tenemos que empezar y dejar las bases y trabajar fuertemente con lo poco que tengamos. Sí, oiga, concejal, dejando, bueno, digamos que todo va ligado, pero el tema de medicina legal, que no es nuevo, que se ha venido hablando también ya desde hace días en Soacha, ¿eso en qué va? ¿Qué sabe usted? ¿Es un qué? El tema de medicina legal, finalmente, ¿cómo va? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer en Soacha? ¿Qué han dicho? Bueno, Ariel, le cuento que con respecto a esto nos reunimos en días pasados con el concejal Omar Jaime Roa, visitamos medicina legal aquí en Bogotá, nos reunimos con la secretaria general, está muy decepcionada, tengo que decirlo, a todo el municipio de Soacha, está muy decepcionada, no creía en ningún gobierno, porque los gobiernos anteriores, inclusive nos mostró una carpeta desde el gobierno de Jorge Ramírez y así sucesivamente, se comprometió en dejar un terreno para construir medicina legal en el municipio de Soacha. Y era que el municipio aporta el terreno y ellos empiezan a buscar la consecución de los recursos. Ella nos decía con gran tristeza que el exalcalde Juan Carlos Memocón se mintió a ella varias veces, el exalcalde Ernesto Martínez y así sucesivamente, y que ella tiene fe en este alcalde que fue a buscarla en el mes de diciembre y le dijo: yo le cumplo. Y el alcalde Eliazar González nos ha comunicado que por favor les anonimos y le ayudemos fuertemente. Ya tuvimos una reunión con Planeación Municipal en el cual se les va a hacer entrega de 1.900 metros cuadrados a Medicina Legal para crear la seccional de Medicina Legal en el municipio de Soacha y así poder tener una oficina propia de medicina legal y que la gente no tenga que llevar sus parientes, sus sus parientes hacia medicina legal, hacia el centro de la ciudad, sino poder también disminuir, tener todo el aparato judicial, porque esto también hace parte de tener acceso a la justicia cerca, ¿no? Sí. Se está pensando que quede cerca al hospital, al nuevo hospital que se va a construir en el municipio de Soacha, en el cual quedaría todo un complejo, como son los juzgados, medicina legal y el hospital, el nuevo hospital para el municipio de Soacha. Sí, oiga, concejal, no lo puedo dejar ir sin hablar de su sector. Bueno, usted es concejal de Soacha, pero no es secreto decir que en León 13 y toda la Comuna 3 es de donde usted, digamos, ha surgido, donde más ha concentrado como la mirada. Allí se han venido realizando algunas obras y proyectos, algunas han quedado como en veremos. ¿Cómo va ese tema de obras, concejal? ¿Cómo va lo del Polideportivo León 13? ¿Cómo va, por ejemplo, ese seguimiento a las ciudadelas educativas, a los planes de saneamiento básico? ¿Cómo va el tema allí en la Comuna 3, concejal? Yo estoy muy contento ayer, primero, porque tengo que agradecerle al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, porque hace 3 años y medio empezamos una lucha con la Junta de Acción Comunal de León 13 en buscar los recursos por FONAE, y en la cual la Junta de Acción Comunal pagó los estudios topográficos y el instituto aportó el arquitecto. Radicamos el proyecto en FONAE y hoy se está ejecutando la obra de cerca de 380 millones de pesos del Polideportivo León 3, encerramiento y adecuación de 2 canchas. Se ve el trabajo de estos 4 años y que uno queda satisfecho con el apoyo del instituto. 2, el tema del empréstito de los 30 mil millones de pesos, de los cuales más de 15 mil millones de pesos fueron invertidos en Comuna 3. Ayer en reunión sostenida con el alcalde le indicaba mi preocupación, teniendo en cuenta que estas calles van a quedar rápidas, va a descongestionar la autopista sur. Entonces la gente va a buscar estas vías nuevas y la preocupación de que los concesionarios que hicieron estas obras instalen reductores de velocidad, de que haya una señalización adecuada y también que haya unos operativos especiales por parte de la Secretaría de Movilidad, porque pues sabemos que se entregan andenes nuevos, que se entrega mucha implementación y que la gente no cuida, porque los carros empiezan a subirse a los andenes, las tractomulas. Usted sabe que León 13 Despensa funciona, gran industria del municipio de Soacha, y pues el transporte de carga pesada es el que ha afectado las vías de este sector. Otro de los temas que el alcalde que lo va a indicar a los medios de comunicación es la reunión que ha venido sosteniendo con respecto a saneamiento básico, a redes de acueducto alcantarillado con la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, en el cual han venido avanzando y en el cual hemos venido trabajando para que la Comuna 3, que es en los barrios La María, Olivos Cuarto, Olivos 3, por fin tengan saneamiento básico y evitar lo que hoy tienen estos barrios que afectan de inundaciones, el tema del canal Río Claro, porque todo esto va a competir y poder tener un municipio que no solamente en el ámbito humano, sino también en el ámbito de saneamiento básico, en el ámbito de obras, también se vean ejecutados. Diferentes temas de ciudad educativa. Nosotros hace 6 años empezamos el trabajo de la adecuación de la ciudad educativa León 3. Estaba Juan Miguel Méndez de secretario, nos colaboró con los estudios y diseños. Cada uno de los secretarios que han pasado por allí han puesto su granito de arena. Este secretario, el doctor Abel, ya radicaron el proyecto en el Ministerio de Educación. Ya hay viabilidad para la ciudadela educativa de León 13, teniendo en cuenta que es una ciudadela vieja, es una escuela que cuando llueve entra más el agua adentro en los salones que afuera. Entonces, en ese tema hemos venido trabajando fuertemente con el apoyo de la administración municipal y el eco que ha tenido el alcalde Eliezer González a nuestras propuestas que hemos venido realizando. El otro tema es urgente, y le hemos dicho a la administración municipal, es comunicar la avenida Las Torres con la avenida Terreros. y en ese ámbito ha venido trabajando la alcaldía municipal para mirar si se hace un puente militar a la altura del canal Río Claro y poder comunicar esas dos vías, ¿no?, que son importantes para el municipio de Soacha. Y aquí seguiríamos, Ariel, hablando de cada uno de los proyectos que hemos venido nosotros jalonando, trabajando fuertemente, pero sé que el tiempo en radio es corto y pues sería de pronto en otra segunda ocasión. Sí, claro que sí. Oiga, una última pregunta ya para dejarlo ir también, y por supuesto que aquí están las puertas abiertas para continuar hablando de temas. El plan Carrasquilla, allí en Comuna 3, usted decía que más o menos unos 15,000 millones se dedicaron a obras, que ya nos mencionó algunas. ¿Cuánto falta ejecutar allí este plan Carrasquilla en la Comuna 3? Ariel, esa es una preocupación y yo quiero manifestarle a toda la ciudadanía de Soacha, específicamente a los habitantes de Comuna 3. Recuerdo muy bien, Ariel, que el alcalde Juan Carlos de Mocón nos reunió en la Comuna 3 y nos presentó a los contratistas a Ideales y nos dijo que era la machera y lo último en el país en el desarrollo de saneamiento básico. Desafortunadamente hoy vemos que no fue ni la machera ni lo mejor que se escogió y que las obras están quietas, avanzan muy poco. Yo envié un derecho de petición hace unos meses, aspiro a enviar otro a la Secretaría de Infraestructura para que me indiquen en qué porcentaje va esa obra. En el momento en que hace unos 3-4 meses que envié un derecho de petición, el porcentaje va muy bajo, va menos del 10%, y esa es una preocupación que nos atañe a todos los soachunos, porque esto viene de un préstamo de 17,000, 18,000 millones de pesos de gobiernos anteriores que se están pagando y que las obras no se ven. Recuerdo mucho una denuncia que hubo en un medio de comunicación nacional en el cual indicaba que todos estos bonos de planes Carrasquilla que se otorgaron, ninguno en el país hasta el momento ha terminado la ejecución de obras. Solamente se ha prestado para temas de corrupción y en últimas la gente es la que viene sufriendo el abandono total del contratista y la falta de autoridad de las administraciones. En el diálogo que he sostenido y las preocupaciones con el secretario de Infraestructura, también ellos han estado muy preocupados, inclusive el mismo alcalde, por la situación jurídica, financiera y técnica que han recibido ese contrato de la administración anterior. Sí. Están tratando de llegar a acuerdos. Ya tengo entendido que se logró que hacer una cesión a otro contratista para que termine la obra. Espero que la otra semana ya hayan avances significativos en temas jurídicos y técnicos con respecto a eso. Pues, concejal, mire, le hago una propuesta. ¿Por qué la otra semana no nos damos la tarea? Esta semana hablemos y la otra semana también aquí. Usted viene hasta acá, invitamos incluso a otras personas y hablamos específicamente de ese tema del plan Carrasquilla. Inclusive también a través de periodismopublico.com hacemos algo bien interesante para que la gente sepa a ciencia cierta cómo va el tema. ¿Le parece? Me parece bien, Ariel, y yo quiero agradecerle a ustedes como medio de comunicación, a periodismopublico.com, porque ha sido uno de los medios que ha estado pendiente de tres especiales muy claros, muy específicos sobre Plan Carrasquilla, y me parece muy bien. Yo estaría acompañando esa mesa de trabajo, invitar al secretario de Infraestructura, me parece muy bien, y pues a alguien de la comunidad, me parece que es lo más serio y responsable que debemos hacer. Perfecto, pues quedamos pendientes, concejal, le agradezco por su tiempo, hombre, y entonces con la ayuda de Dios nos vemos la otra semana ya para hablar de este tema porque vale la pena de verdad. Concejal, éxitos, hombre, y mucho, y mucha gracias, suerte. Gracias, Ariel. Por último, quiero indicar que total apoyo al alcalde municipal en el tema y en su reclamo a la nación con respecto a la deuda social que la nación y el departamento tienen con el municipio de Soacha. Es total apoyo, yo creo que por parte del Partido Verde en ese tema, y también indicar, Ariel, que las relaciones entre Bogotá y Soacha son determinantes y que aquí no podemos seguir en celos políticos entre si el alcalde se acerca un poco más al alcalde de Bogotá o al gobernador, porque en últimas la gente es la que sufre esas diferencias políticas y no debería ser así. La gente es la que debería beneficiarse de cada uno de los temas que podamos jalonar desde el ámbito regional. El tema de la autopista sur no es un problema de Soacha, es un, nosotros lo hemos indicado y se lo indicamos al gobernador de Cundinamarca en una reunión. Es un tema regional que afecta a Fusagasugá, Biotá, Cibaté, y este es un tema que yo creería, yo le decía al alcalde, nos toca convocar a los alcaldes de esta región para poder pelear fuertemente el tema de mejorar la movilidad de la autopista sur. Agradecerle, Ariel, a usted, a sus oyentes, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, él es el concejal Wilson Rodríguez. Es que salen temas, Angie, salen muchos temas, y estos dos últimos son un poquito espinosos, y creo que vale la pena dejarlos en continuará, porque ese tema, por ejemplo, de la autopista sur y de la reacción que hubo del alcalde Eleazar González, que a raíz de esa reacción fue que se realizó la marcha reclamando la deuda social, no solamente en el tema de la autopista sur, sino otras vías, el caso de fases 2 y 3 de Transmilenio, el tema también del plan Carrasquilla, hombre, que lo decía el concejal, oiga, eso también, si todos los planes Carrasquilla en Colombia, ninguno ha llegado a feliz término, eso se ha prestado, es para una corrupción elevada y muy grande, en fin, ay Dios mío, ahí están los temas, pues entonces, difícil, pues el concejal, como siempre, atendiendo. No sé si todavía está por ahí. Éxitos y buen día, concejal. Muy amable, gracias a ustedes y buen día, bendiciones. Bueno, él es el concejal Wilson Rodríguez. Diferentes son los temas que tratamos hoy. Y entonces quedamos, Zulay, nuestra productora, con la tareita de la otra semana. Me encantaría poder tener aquí al secretario de Infraestructura, hacer como una especie de mesa de trabajo. Al mismo concejal Wilson Rodríguez, porque él es un conocedor y estudioso del tema Plan Carrasquilla, y a un líder de la Comuna 3, a un presidente, puede ser a misma Mariela, o Vega, o cualquier presidente, o a Víctor Prada, allí que sepan cómo va el tema, porque hay que hacerle seguimiento, hay que apretar. ¿Desde hace cuánto se viene hablando del Plan Carrasquilla, de que se van a realizar obras de saneamiento básico, y la cosa ha quedado inconclusa? Que se ha suspendido el contrato y la gente tiene que saber estas irregularidades, concretamente lo que está pasando, porque eso es no solamente en la Comuna 3, recordemos que también el Plan Carrasquilla se extendió a algunas obras de la Comuna 4. Muy bien, son las 9 de la... Oiga, ¿cómo pasa el tiempo? 9-3, Angie, 9-3, Jefferson, vamos a una cortica pausa y volvemos con más temas de interés en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Yo tengo 16 años en los que he vivido siempre en ese contexto donde se vive la violencia, los grupos armados, que una guerra, una balacera. Yo siempre he vivido en este sitio y es muy duro. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables en situaciones de violencia armada. No solo son víctimas de ataques directos, como la población civil en general, sino también de ataques contra sus cuidadores, como sus familiares o sus profesores. las consecuencias del conflicto armado tienen un impacto particular sobre ellos, ya que están en proceso de crecimiento y desarrollo. En la casa no han pasado, han dado balacera, entonces nosotros nos vamos para la pieza y nos encerramos hasta que termine la balacera. Los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial en el derecho internacional humanitario. Todos los actores armados deben respetarlos y protegerlos de cualquier ataque. A pesar de esta protección especial, los niños siguen siendo vulnerados en medio de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Es muy riesgoso vivir en una vereda donde haya muchos conflictos con personas armadas y todo eso, porque si uno está en medio de todo este combate, un ejemplo, entonces es muy peligroso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su misión de proteger a la población civil, vela especialmente por los niños y ayuda a mitigar las consecuencias que puedan sufrir en medio del conflicto y la violencia armada. La violencia no debería tocar a los niños y niñas. Permitamos que crezcan en un ambiente protector, donde puedan tener un hogar, una familia, salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 8 minutos en Colombia. Avanza el tiempo y nosotros continuamos con la información del municipio de Soacha y del departamento de Cundinamarca. Angie, ¿ha probado las almojábanas soachunas? Sí, profe. El mazatico, la garulla. Claro que sí. Las panuchas. No, esas no. ¿Sabes cuáles son? No, no. Esos dulcecitos que parecen como arequipe con azúcar por encima rociado. Así, pequeño. Ya, sí, ya sí, sabes, sí. Que sí. Las venden en unas bolsitas. Sí, pero no, no, ¿no? Me gustan. No. Ah, ya, con leche. No, le gusta la leche. Okay. Pero sí la almojábana le gusta. La almojábana sí, con avenita. Uy, oh, sí, avena fría o mazatico. Sí. Masato, a mí me encanta el masato, pero que no esté tan fuerte. O la avenita. La avenita sí, mejor. Sí. Óyeme, mire, hay una particularidad en el tema. Le pregunto por qué esta parte de la gastronomía que identifica nuestra Soacha, hay un aspecto relevante, y es que se ha pasado generación en generación. Es decir, las almojabaneras, como se llaman, las que se dedican al mercado a hacerlas y a venderlas, son hijas de personas, los papás negociaron en el tema de la almojábana, incluso los abuelos también. Es decir, se ha transmitido de generación en generación. Es algo que no se lo inventaron ayer, sino que en Soacha, desde cuando... Angie es muy joven para que se acuerde, pero la invito a que lea la historia. La plaza de mercado quedaba donde hoy es el parque de Soacha. Ahí llegaban las flotas y las almojabaneras con sus canastos esperaban a los turistas y ahí les vendían las almojábanas. Ahí no ha existido toda la vida las casetas, esas que vemos hoy en día. Es una historia muy bonita. Muchas gracias, por aquí nos traen agüita. Muchas gracias, qué rico. ¿Quién estuvo hablando con ellas, Angie? Profe, estuvo hablando Ingrid Bonilla y ella nos tiene toda la información acerca de esto. La tierra del progreso. Colombia se caracteriza por ser un país con tradiciones culturales que representan cada región, ciudad o municipio. Hoy hablaremos de uno de los placeres de la vida, la gastronomía. Una de las grandes muestras de amor, respeto y tradición. Pero no hablaremos de toda Colombia, sino que nos ubicaremos en el departamento de Cundinamarca, donde se ha trabajado de generación en generación alimentos como la garulla, las almojábanas, el masato, la avena, la morcilla y los huesos de marrano, que cautivan a la población, pues es parte fundamental y exquisita del departamento. Vengo de la familia, una de las familias más antiguas de hacer almojábanas y garullas de Soacha. Soy hija de la negra Inés, pionera en Soacha de las almojábanas y de las garullas. Las garullas y las almojábanas son un proceso solo artesanal, todavía no se ha tecnificado nada, lo único que ha cambiado es el horneo, porque ya no se puede talar árboles, entonces ahora los hornos son a gas. Las garullas y las almojábanas de Soacha son muy populares y somos patrimonio cultural de Soacha y de Cundinamarca. Nosotros conservamos todavía la tradición de la abuela de hacer la rellena con los mismos ingredientes y con el mismo amor que ellos hacían. Se considera que la garulla y la almojábana de Soacha es la original, pues está hecha de cuajada y artesanalmente es la mejor del mundo. Desde hace 2 años nombrada Patrimonio Inmaterial de Cundinamarca. Nosotros primero que todo hicimos en el 2001 el Festival de la Almojábana. Hicimos un festival de 4 días. Y en el 2005 hicimos la almojábana más grande del mundo. Es la insignia de nuestro municipio. Ya nos nombraron hace 2 años Patrimonio Inmaterial de Cundinamarca. Es la insignia, la gente, el turismo, el poco turismo que viene ahora a Soacha, viene a comer almojábana y garulla. Dicen que hay almojábanas en Boyacá, pero que no son iguales porque tienen un sabor a dulce. La almojábana de nosotros y la garulla es de sal y de cuajada fresca, que es lo que nos identifica siempre. Antiguamente, las vendedoras de garullas y almojábanas trabajaban ofreciendo sus productos mientras transitaban los carros. De igual manera, para llevar los pedidos a Bogotá, tenía que ser transportados en burro. Con el paso del tiempo ya se hacían en tren o en el expreso Tequendama, que era una flotilla que constaba de 49 colectivos en donde se comercializaban los productos. Se iba a vender a Bogotá lo que era en burro, después en tren, después ya en los buses, incluso hubo una flotilla de colectivos que se llamaba Express Tequendama de 49 colectivos y en eso se comercializaban las garullas y las almojábanas. En los puntos de venta hicimos la pregunta a la comunidad, ¿qué es lo que más le gusta de la gastronomía cundinamarqués? Uno iba y comía ya huesos de marrano, todas las almojábanas. Pues a mí me gustan las garullas, pero prefiero una almojábana con un vaso de masato o con una buena avena. No, pues a mí lo que más me gusta es el arequipe con salsa de mora y las fresas con crema. Señora, un poquito de mal genio, pero muy rico todo. ¿Qué tal? Muy boa, rica, rica. Brasil, muy linda. Colombia, muy linda. Muy bien. Yo invito a todas las personas que no son de Soacha, a que no son de Colombia, que vienen fuera de Colombia, también que vienen fuera de nuestro departamento, a que vengan y degusten una deliciosa almojábana y garulla con masato. ¿Y tú, qué esperas para degustar estas delicias gastronómicas? Este es un reporte de Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Generosa y bendita, el verso en mi canción. Soacha, con su bonita historia, se aferra a mi memoria como la más gentil. Soacha, ciudad de mil amores, inspirando cantores y al Cundinamarca. Oye, se fajó Ingrid, en serio. ¿Dónde está Ingrid? No vino hoy, pero si nos está escuchando, la felicitamos. Ingrid es una de las estudiantes de apoyo a Periodismo Público Radio, estudiante de Comunicación Social aquí de la Facultad de Comunicación en Uniminuto, pues al igual que Angie, nuestra compañera aquí de cabina también, al igual que Joana, al igual que Gersaín, Jeffers también, no, Jefferson, ¿también? Ah, Zulay sí, no, ya salió. Zulay pasó por aquí. Gran equipo el que tenemos, en serio. Oiga, me encantó y tengo que decirlo al aire. Una especie de, ¿cómo la podríamos catalogar? Algo similar a una crónica, bueno, un informe. Me gustó ese trabajo que hizo Ingrid. Le metió no solamente la musiquita. Angie, exacto, mucho testimonio. ¿Le gustó de todo Brasil la almojábana? Sí. ¿Lo escuchó por ahí, sí? Sí, señor. ¿Qué fue lo que dijo? Qué rico, pero qué mal genio la pero señora. Que le daba mal genio, algo así. Oiga, mire, no solamente almojábana, garulla y masato, sino también los huesitos de marrano. Es que la gastronomía suachuna es tan rica. Uno que vive aquí como que no valora. Pero mire los de afuera, cómo buscan y cómo vienen. ¿Sabe cuándo me doy cuenta, Angie? Cuando voy a visitar a algún amigo, algún familiar fuera de Suacha. Aquí nomás en Bogotá. Y me dicen, ¿y la garulla? ¿Y la almojábana? O cuando me invita a comer huesitos de marrano, o rellena, o longaniza. Uno aquí vive entre la comida y como que no le apetece, ¿no? Profe, que la picada acá es deliciosa también. Sí, sí, sí. Oiga, los huesos de marrano y el chicharrón. Los jueves de chicharrón, dicen en la alcaldía, si me están escuchando. ¿Cuándo es jueves? Ah, pasado mañana. Ahí donde Godo, ¿no? Donde Godo es del María Auxiliadora abajo. Desde las 8 o 9 de la mañana ya uno encuentra, pide una picadita al alcance de cada uno. 10 mil, 15 mil, 20 mil. Y se come un delicioso chicharrón, huesitos, rellena, papa criolla. Bueno, la papa criolla cuando está barata, ¿no? Bueno. 9:17 y pasemos de la gastronomía al deporte, Angie. Profe, le comento que Wilson Guarnizo es el coordinador de deportes del barrio Hogar del Sol y él está trabajando con los niños del sector para fomentarles los valores y el amor por el fútbol para que pues crezcan personalmente. Pues Gersaín Ducuara, hablando de estudiantes de apoyo, estuvo hablando con Wilson Guarnizo y nos hizo un informe sobre el trabajo tan interesante que se está haciendo allí en este sector de la Comuna 3, Hogar del Sol, con los niños, con los menores. Wilson Guarnizo Velázquez, presidente del Club Deportivo Celtas del barrio Hogar del Sol, trabaja para educar a los niños del sector por medio del deporte. Es un proyecto pues para los niños, bueno, para toda la juventud, en donde vamos, en donde estamos haciendo una gestión para que los niños tengan ese campo deportivo, tengan esa recreación y además también que sea el canal de mostrar a nuestros niños en otros clubes y fuera del país si es necesario. Entonces se está trabajando más o menos hace un año y tres meses con el proyecto. Gracias a Dios nos ha ido bien, ya tenemos una cantidad de niños que están aprovechando ese espacio y aprovechando nuestro profesionalismo con los profesores que también son calificados y nosotros que también tenemos buena la orientación y la capacitación para hacerlo. Son buenos propósitos los que tiene Wilson para la comunidad y espera apoyo para desarrollarlos en el territorio. Están en trámites, pero ya tenemos un reconocimiento por el IMRDS y también una afiliación a la Liga de Cundinamarca. Entonces el otro paso es ese, la personalidad jurídica, pues para que nos quiera golpear a las empresas que colaboren al deporte y ir a buscar los recursos para así mismo ayudarnos. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Nueve y veinte de la mañana, más noticias de Soacha, más noticias de nuestro territorio. Oiga, Angie, mire, uno escuchando, o más que escuchando, aquí leyendo el libreto y por supuesto escuchando los informes, lo que se hizo por ejemplo en Hogar del Sol, lo que se hizo por ejemplo, ¿cuál fue el otro barrio que esta mañana aquí en la Comuna 3 cerca al Centro Comercial Mercurio? En Portal de la Hacienda, lo que hizo la policía. Uno lo que evidencia es que los líderes han venido trabajando, ¿no? han venido trabajando y de qué manera. Y bueno, pues eso nos interesa. Cuando usted coge los segmentos de la población, coge los niños, coge los jóvenes, coge la comunidad afro y coge las mujeres, que digamos que es una tarea también de Estado ofrecerles capacitación para lograr ese equilibrio de género, eso no se alegra porque se está haciendo algo. En este caso también se hizo una capacitación de liderazgo y participación en el territorio con mujeres, ¿no, Angie? Pues, profe Ariel, yo le cuento que recientemente pues hubo una capacitación para las mujeres del municipio de Soacha en la Casa de la Cultura con el propósito de formar y brindar apoyo a las mujeres líderes del municipio. En cuanto a esta capacitación, se pronunciaron Luisa Castellanos, gestora social del municipio, y Julieta Caucali, asistente a la capacitación. Pues Gersaín Docuara nos tiene el siguiente informe. El 10 de junio se realizó en el municipio de Soacha la cuarta capacitación en liderazgo y participación en el territorio para las mujeres del municipio. Luisa Castellanos, gestora social, comenta sobre el evento. Estamos en la cuarta capacitación en liderazgo y participación en el territorio, liderado por nuestra representante, la doctora Betty Zorro, en compañía también de la doctora Constanza, quien es la que le apoya todo este proceso, la acompaña, y tenemos invitadas muy especiales de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio del Interior. También nos están acompañando, ya que Soacha, de una u otra manera, ya se está viendo con otros ojos en el municipio. Hoy la intención muy grande es poder construir nuestro Consejo Consultivo de Mujeres, ya que gracias a Dios el municipio cuenta con la política pública para la mujer. Entonces, este Consejo Consultivo nos ayudará muchísimo dentro de nuestros programas, dentro de aquellas posibles ayudas que puedan llegar a nuestro municipio. Es un aliado muy importante para que se dé en el municipio. Julieta Caucalí asistió a la capacitación y opina respecto al tema. Para nosotros como líderes, nosotros hemos recibido muchas capacitaciones, ¿cierto? Sabemos, o sea, estas capacitaciones como para de pronto que llegasen a los terrenos, en terreno y hablaran con las mismas mujeres que están sufriendo de maltratos. Pero pues nosotros que somos líderes, pues ya más o menos entendemos, sabemos a dónde nos debemos de dirigir y todo eso. Pero en sí, a mí me parecería que estas capacitaciones fueran, bueno, que fueran a los salones comunales donde se encuentra la gente que está afectada por los maltratos, maltrato a la mujer, digamos, sea de una u otra forma fuera, sea físico, sea psicológico, sea verbal, hay mucho maltrato a la mujer. De una u otra forma podemos compartir conocimientos y edificar un futuro mejor. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. 9:24 también, felicitaciones a Gersaín por ese trabajo, hombre, comprometidos estos muchachos, aún en vacaciones, ¿no? Porque recordemos que por estos días ya no se está estudiando, la mayor parte de los estudiantes están descansando y por aquí lo que vemos es a esta gente juiciosita, que eso nos alegra. 9:24, cambiamos un poquito la página. Ayer, Angie, en Soacha, oiga, los docentes no descansan, ¿no? Los docentes del sector oficial del municipio, pues terminaron sus clases en cada uno de sus colegios, de sus instituciones educativas, pero desde ayer están participando en lo que ellos denominan los Juegos del Magisterio, que comenzaron justamente ayer y se van a prolongar hasta el 17 de junio. Toda la semana, profe. Toda la semana. Ayer fue la inauguración de estos Juegos del Magisterio con un importante desfile que se realizó desde el parque principal hasta el estadio municipal. Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no? Hay que decir que estas justas, los Juegos del Magisterio, son organizados por la Secretaría de Educación del municipio y por la Subdirectiva Sindical Municipal de los Docentes. Como quien dice, Angie, van a estar concentraditos estos días hasta el 17, no pueden descansar aún. Después del 17 me imagino que ahí sí ya los dejan que descansen. También tienen que dedicarle tiempo a su familia, dedicarse en tiempo a ellos, dedicarle tiempo al esposo, a la esposa, a los hijos. Pero esta semana van a estar ocupados. Profe, pues yo le cuento que el desfile inaugural se realizó por la carrera octava desde el Parque Principal hasta el Estadio Municipal Luis Carlos Galán. Allí, con el recorrido de la llama olímpica, se dio el inicio a esta importante actividad que tradicionalmente se realizaba en el receso de octubre y que ahora se hace previo a las vacaciones de mitad de año. También pues el alcalde municipal Elíasar González se manifestó y dijo que era una actividad deportiva que todos los maestros se merecen en favor de la educación integral, de la ejemplificación y la educación integral apoyada siempre por el Estado y para que el maestro siga teniendo en cuenta. Sí, él siempre habla, el profesor Elíasar, que es alcalde de Soacha, él siempre habla de educar con el ejemplo, por eso habla del tema de la ejemplificación. Mire, Angie, se llama también la Semana del Bienestar 2016. Es decir, estamos hablando de los Juegos del Magisterio, pero también de la Semana del Bienestar. Pues diferentes instituciones educativas estuvieron allí presentes en este desfile. El secretario de Educación del municipio también se hizo presente. Es un compromiso de la administración porque estamos convencidos que todos aportamos en pro de la armonía y en generar mejores ambientes laborales, dijo Segundo Abel Suárez, secretario de Educación del municipio de Soacha. Pues Angie, si quieres saber más de las justas, ¿en dónde encontramos la información? Profe, pues la programación de los Juegos Deportivos del Magisterio y la Semana de Bienestar Docente puede ser consultada en la página de la Secretaría de Educación y Cultura, www.soachaeducativa.edu.co. Pues ahí está entonces, los docentes comprometidos, hay que irlos a ver, ¿no? Hay que acompañarlos también. La información está ahí, donde Angie dice, en la página de la Secretaría, ¿cierto? Soacha Educativa. Soacha Educativa, soachaeducativa.gob.co, porque yo me imagino que habrá fútbol, habrá micro, habrá balón. Por lo menos, yo estoy hablando porque en ocasiones pasadas que se realizaban justamente en el receso de octubre, pues uno asistía a todos estos juegos y era hasta rico esas presentaciones allí, disputas, pues, entre los docentes, pero muy rico y muy ameno. 928 de la Casa de la Cultura, no, del estadio, que es donde se concentró ayer la marcha, a donde llegaron los docentes, pasemos a Altos de la Florida, que es un barrio un poco olvidado, ubicado en la Comuna 6. ¿Qué está pasando en Altos de la Florida, Angie? Profe, pues se han presentado varios aspectos positivos que ayuda a pasar en continuar y cambiar la mala imagen que se tiene de este sector. Respecto a estos cambios positivos, se refirió Álvaro Ortiz, presidente del barrio del primer sector. Y Gersaín Ducuara nos tiene todos los detalles. Álvaro Ortiz Rojas, presidente de Altos de la Florida del primer sector, ha logrado que su barrio progrese de forma rápida. También hace parte de los proyectos que la alcaldía del municipio de Soacha brinda a estos sectores. Primero, pues el buen proceso que se lleva con el gobierno municipal. En el cuatrienio pasado, como alcalde, el señor Juan Carlos de Mocona, adelantamos muchos procesos. Con el programa de Naciones Unidas y otras organizaciones que trabajan en el sector, hemos trabajado muy juiciosos y hemos rescatado muchas cosas bonitas. Primero, pues tuvimos el reconocimiento del municipio como barrios normales, pues estamos en la ilegalidad y pues nos legalizaron. Hemos como socializado, hemos hecho convenios con el municipio en todas las áreas de las secretarías, por ejemplo en el barrio, en su mayoría los programas de salud, de Secretaría de Salud, hacemos parte de esos programas, lo mismo que desarrollo social, todo lo que tiene que ver con adulto mayor lo llevamos a cabo en el barrio y pues tratamos desde hace 4 o 6 años atrás, un proceso bien, bien bueno con todos los gobiernos. La comunidad está participando activamente de estos proyectos que brinda la alcaldía de Soacha, proyectos que benefician tanto a los niños como al adulto mayor. Por lo menos en salud, pues tenemos una buena participación de la Secretaría de Salud en todos los programas, vacunaciones con los niños, en tema de adultos mayores estamos pendientes de las fechas, de todo el proceso con el programa de adultos mayores y pues es como difícil, en tema de vacunación de animales hemos hecho muchos programas y en sí pues estamos contentos realmente porque, como dije anteriormente, de hace 6 años atrás, de 6 años para acá, hemos tenido la buena participación del gobierno en nuestros barrios. Es obvio que no se cumple todo lo que se propone uno en un cuatrienio, pero sí adelantamos algunas cosas muy interesantes para nuestras comunidades. Es un avance grande que se ha realizado con los diferentes proyectos en esa comunidad, que aún falta por mejorar muchas cosas, pero la comunidad se siente feliz de haber el progreso en el sector. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Pues muchas Muchas gracias, Jerezaín. Ahí está el informe con don Álvaro Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Altos de la Florida, primer sector. Lo que estábamos hablando, Angie, hace rato, ¿no? Hay cosas positivas, hay cosas buenas, se está trabajando en los barrios, no solamente desde la acción comunal, desde las instituciones también, desde las mismas comunidades, porque uno puede formar un comité, organizarse como comunidad y trabajar de la mano. Eso es lo importante también, trabajar articuladamente. Cuando comienzan a crearse como estas organizaciones o grupos para trabajar aparte y hacerle contrapeso a la Junta, por ejemplo, ahí se comienza a dañar todo. Hay que hacer un trabajo unificado, un trabajo conjunto, un trabajo progresivo, un trabajo que le apueste justamente a mejorar el entorno, a mejorar, a mostrar resultados y a involucrar a la gente. Nada de intereses personales. Ah, exactamente, bien lo dice Angie, nada de intereses personales. 9:32, oiga, hoy mucha información. Hoy martes, mañana ya mitad de semana como siempre. Saludamos a nuestros demás compañeros, Diana Gómez, Carlos Eduardo Rodríguez, por ahí nos escribió ocupado también, ¿no? Es que este tema de estar al frente de una universidad tan grande como Uniminuto no es nada, pero nada fácil. Compromiso va, compromiso viene. Pero en fin. Don Jefferson, ¿quién está por ahí a su lado acompañándolo? ¿Quién estuvo hoy aquí al frente del cañón, pues? Zulay Reyes en la producción, igualmente Joana Martínez. Nos acompañaron también Ingrid Bonilla como reportera y Jerzaín Ducuara. Y se nos fue Fer. Jennifer Castañeda, sí, señor. Y ya está por ahí en San Andrés, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Apenas salió de aquí y se fue directo a San Andrés. Yo no creo que uno al pie de la playa tenga como el afán de coger el celular y escuchar Periodismo Público Radio. No. Pero bueno, por si acaso, un saludo también para ella. Angie, gracias. Juiciosita también estuvo esta mujer hoy. Hasta luego, profe Ariel, y hasta luego a todos nuestros oyentes. Mañana en punto de las 7:30 con toda la información de Colombia, de Cundinamarca y por supuesto nuestra querida ciudad de Soacha y nuestra provincia Soacha Cibaté. Aquí a través de www.uniminuto.edu.co/Soacha. Nuestra aplicación también, bajen la aplicación Uniminuto Radio, ahí simplemente es clic y nos escuchan. Por TuneIn también don Jeffer. Y por supuesto en periodismopublico.com, simplemente en banner superior o derecho ahí hay doble posibilidad. Por aquí también llega un Pipe Fula, comprometido también con la causa. Que tengan feliz día, 9:34, mañana nos vemos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.